Si usted ha experimentado o está experimentando tribulaciones, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo crece más? ¿Cuando todo está bien y navega por la vida calmadamente? ¿O cuando llega la tormenta? En la Biblia hay tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, cuando vivió una de esas tormentas correctoras, pasó la noche en un colchón acuático y él se vio envuelto en esa tormenta porque estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba huyendo de la voluntad de Dios, y Dios envió una tormenta correctora. Pero también hay tormentas que perfeccionan. Los discípulos de Jesús se vieron en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad de Dios. ¿Le parece paradójico todo esto? Le invito a escuchar muy atentamente este mensaje, ¿cómo encontrar paz en medio de su tormenta? Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Le agradezco por la gentileza de su sintonía y sea bienvenido o bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Más tarde o más temprano, todos los seres humanos experimentamos tormentas en la vida. Este mismo momento hay gente enfrentando tormentas, pesares, lágrimas, temores, desilusiones y problemas. ¿Está usted en una tormenta? Permítame decirle algo. Dios necesariamente no le sacará de esa tormenta, pero escúcheme. Dios le dará paz en medio de su tormenta. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Le invito a que nos acompañe en este estudio bíblico. Por favor, tome la palabra de Dios y busque Juan capítulo 6. En unos momentos vamos a empezar a leer en el versículo 16. Vamos a estar hablando un poco de los problemas, pesares, dolores, desilusiones, lo que llamaríamos las tormentas de la vida. Por ejemplo, vamos al doctor y recibimos un mal diagnóstico. Una carta que esperábamos ansiosamente nos trae muy malas noticias. No sabemos qué nos dirán en la próxima llamada telefónica, etc. Mi esposa y yo en el desayuno leímos en las Escrituras en el libro de Proverbios, «No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día». Ninguno de nosotros sabemos qué traerá la próxima noticia que nos llegue, sea buena o mala, no sabemos. Hay tormentas que vienen a nosotros. Bien, el Señor aquí realizaba su ministerio en Galilea. Estaba con sus discípulos y se encontraban en una tormenta. Y leeremos al respecto y luego vamos a aprender algunas lecciones maravillosas de cómo usted puede encontrar paz en medio de su tormenta, porque todos tenemos tormentas. Empezando en el versículo 16, Juan capítulo 6, versículo 16, dice, «Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba». Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Por favor, subraye esa última frase, la frase, «No temáis». ¿Sabe? Unas 365 veces en la Biblia, una por cada día del año, Dios nos ha dicho que no tengamos miedo. De una u otra manera, Él dijo, no tengan miedo o no temáis. 365 veces Él nos dice que no temamos. El diablo es el ministro siniestro del miedo, pero nuestro Señor nos dice que no temamos. Ahora recuerde, ellos estaban en una tormenta, y Él les dice, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En nuestras jornadas a Israel, He ido a Israel muchas veces. Lo que más disfruto, lo más deleitable, es sentarse al crepúsculo a la orilla del mar de Galilea. Casi es hipnotizante. Es como un sueño. ¡Qué tranquilidad! Usted casi se intoxica con la belleza del paisaje al sol ponerse en el mar de Galilea y las alturas de Golán. Y al otro lado del mar, desde Tiberias, todo se pone color rosado. Usted se sienta allí escuchando los pájaros que anidan en los árboles. Creo que el mar de Galilea es uno de los cuerpos de agua más bellos sobre la tierra. Los rabinos antiguos decían que después que Dios creó todos los otros mares, entonces Él creó Galilea, solo para Él. Pongamos el trasfondo para este pasaje de la Escritura. Ha sido un día hermoso. Jesús ha estado con sus discípulos enseñándoles y había realizado el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Los discípulos no solo estaban llenos de alimento físico, sino que también estaban llenos de éxito, de conocimiento, de confianza. Había sido un estupendo día y la noche era hermosa. Tal vez como la noche que describí hace algunos instantes. Cuando uno se sienta satisfecho a contemplar la luna, luciendo como una gardenia en la solapa de la noche, y había una leve brisa, suave como el suspiro de un bebé, acariciando sus mejillas. Y los discípulos, experimentados hombres de mar, suben a su barco para cruzar hasta el otro lado del mar, regocijándose de tan estupendo día. Y entonces, sucedió así, de repente. El viento comenzó a soplar, las nubes cubrieron la luna y las estrellas, y el viento está soplando más y más fuerte, y las olas comienzan a levantarse amenazadoras, y el agua del mar comienza a llenar el barco, y ahora ellos se encuentran en medio del mar. Oscurece, y el viento es contrario a ellos, y no pueden ni siquiera ver sus manos frente a sus rostros, y el mar de Galilea, que había estado tranquilo como un lago dormido, ahora se ha convertido en una peligrosa y mortal trampa. Y estos experimentados marineros se llenan de temor. Hacen un esfuerzo con los remos. Están ya muy lejos de la playa como para nadar. Las olas rugen y ellos están seguros que van a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no había venido con ellos? ¿Por qué los había olvidado? Y de pronto lo ven caminando sobre las aguas. Pero eso no les causa ninguna alegría. Ahora, el temor se transforma en terror. ¿Qué es lo que está sobre las aguas? Es un monstruo marino, es un fantasma. Y entonces le reconocen, es Jesús, y caminando sobre las aguas. Y Él les habla y les dice, no temáis. En el Evangelio de Mateo dice, tened ánimo, yo soy. No temáis. Y ellos lo recibieron en el barco, y cuando así lo hicieron, observe esto, inmediatamente se encontraron en la playa. ¿Está en una tormenta? Usted responde, no, pastor, no lo estoy. Pues me alegra, disfrute el viaje, que pase un buen rato. Lo digo en serio, seríamos unos tontos si no disfrutamos los tiempos buenos de la vida. Si usted no está ahora en una tormenta, me alegro, disfrútelo. Pero tan solo espere un rato, tarde o temprano, se encontrará en una tormenta. Pasamos por tormentas, todos tenemos dificultades, si no ahora, después. Hay un refrán que dice, no hay hogar sin sus secretos. Esto simplemente significa que más tarde o más temprano tendremos problemas. Como pastor, he aprendido que todos tenemos problemas. A lo mejor al lado suyo hay alguien pasando por dificultades. A lo mejor usted mismo está en problemas porque las tormentas nos llegan a todos. Si no, este momento vendrán más tarde. Así que lo que deseo compartirle es cómo encontrar paz en medio de su tormenta, porque paz no es la sustracción de problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas. Esa es la paz de Dios. Así que quiero darle 6 principios. Por favor, anótelos. Esto es lo que usted puede decir cuando está en una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Lo que le sucedió a estas personas aquel día no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Amigos, si Jesucristo puede caminar sobre el agua, Jesucristo puede ciertamente pronosticar y prever el tiempo. Esto no fue incidental, fue providencial. Ponga al margen Mateo capítulo 14 y versículo 22. La Biblia dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo: ustedes deben hacerlo. Era Jesús quien los envió a esa tormenta. Puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Dios ha diseñado su tormenta y si Él no la diseñó, escuche, si Él no la ha diseñado, Él ciertamente la ha permitido porque nuestro Dios está en control de todo. Estuve leyendo el Salmo 107, versos 24 y 25. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Es Dios quien controla los vientos y las olas. Él es quien causa que las tormentas lleguen. Verá, es una teología vacía el decir que si estamos en la voluntad de Dios, vamos a navegar apaciblemente por el mar de la vida. Que no tendremos enfermedades, ni penas, ni desilusiones, ni separación. Que no habrá muerte en nuestra familia. Que no habrá problemas. Como algunos charlatanes lo dicen en televisión, esté bien con Dios, cree en Dios, envíeme su generosa ofrenda y nunca se enfermará, todo le saldrá bien. Este es el evangelio de la prosperidad, de los carros de lujo, de la tranquilidad. Amigo, hay una palabra muy castiza que describe eso: engaño. Escuche, vamos a tener dificultades y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llegue es que la providencia de Dios está sobre todo. Soy gobernado por su providencia. El plan maravilloso de Dios está en efecto, lo que llamamos la providencia de Dios. Ahora, recuerde, Jesús hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta debido a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir es, número dos, estoy creciendo por su plan. El plan de Dios no es complacerlo. El plan de Dios es ensancharlo. Ponga al margen Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiero hacer una pregunta a aquellos de ustedes que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo han crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta? ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de esas tormentas correctoras. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios. Y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche, estaban en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran. A menudo he compartido estas palabras. Desconozco el autor. Caminé una milla con el placer Charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el sufrimiento. Ni una palabra dijo, pero las cosas que aprendí del sufrimiento cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografías. Se revela en la oscuridad. Es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Estaba leyendo sobre los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán había algunos gigantes, hijos de Anac, poseídos por el demonio. Y cuando los 2 espías de Israel fueron a explorar la tierra, al regresar 10 de ellos dijeron, «No podemos conquistar esta tierra, aunque es una tierra de leche y miel, maíz, vino y aceite, granadas, higos y uvas, y tiene montes y valles, está habitada por gigantes, y no podremos conquistarla». Pero 2 de los espías dijeron algo diferente. Busque Números, capítulo 14, versículo 9. «Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra». Ahora, escuche lo siguiente. «Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis». En otras palabras, ellos dijeron, «Miren, conquistar a esta gente será fácil, será como comer pan. No debemos tenerles miedo». ¿Para qué comemos pan? Para tener fortaleza. Crecemos comiendo pan. Es el pan el que nos da energía. Es el pan el sustento de la vida. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Estas cosas que parecen serán su problema, serán su alimento. Amigo, usted crece cuando se alimentaba con estos problemas. Verá, lo que nuestro Señor buscaba no eran debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna sobre todo. Y usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Usted dirá, «Pastor, no poseo lo que se requiere para crecer cuando estoy en una tormenta». Correcto, no lo posee. Por eso veamos el siguiente punto, número 3. «Estoy favorecido por sus oraciones». Por favor, mire el versículo 17. «Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Ya había oscurecido, y él no ha venido». ¿Por qué él no había venido? Bien, él hacía otra cosa. ¿Qué estaba haciendo? Él oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Anote al margen Mateo 14, porque esta historia es relatada de diversas formas en los diferentes evangelios. Y la Biblia dice, versículo 23, «Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte». Escuche, no piense que él le desampara solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero él está muy consciente de usted. Amo esa canción que dice, «Así como sus ojos miran al gorrión, sé que él me mira». Permítame darle otro versículo tomado de los otros evangelios. Anótelo. Marcos, capítulo 6, empezando en el versículo 47. «Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra». Ahora preste atención a lo siguiente. «Y viéndoles remar con gran fatiga». Quiere decir que él los estaba observando. ¿Sabía usted que él le ve ahora mismo? Usted dirá, «Él no sabe dónde estoy». Él no está al tanto de esta dificultad. ¿Por qué está él tan lejos? ¿Por qué estoy en la tormenta y él en la orilla? Amigo, él está allí orando por usted. Él se apartó a un monte para orar. Él está allí en el monte mirando hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verlo, mas él sí. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba orando. Desea un pensamiento bendito. Permítame compartírselo. Usted está en la lista de oración de Jesús. Usted está en la lista de oración de Jesús. No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. Hace algún tiempo fui a recibir a una persona en el aeropuerto. Yo no estaba ni siquiera seguro de que él supiera mi nombre. Él es un estupendo maestro bíblico. Y cuando me vio, me abrazó y me dijo, «Adrián, oré por ti esta mañana». Un poco sorprendido, yo le dije, «Eso es maravilloso». Y él añadió, «Adrián, yo oro por ti cada mañana, todos los días». ¿Sabe? Eso me conmovió profundamente. Hay casi 6 billones de personas en esta tierra y hay gente por la que nunca nadie ha orado. Si usted está en la lista de oración de alguien, usted es muy bendecido y le puedo asegurar que usted está en la lista de oración de Jesús. El Señor Jesús le conoce por nombre y la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Busque Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amigo, ¿alguna vez le ha invitado a Jesús para que entre en su corazón y en su vida? Si antes no lo ha hecho, este mismo momento lo puede hacer orando de la siguiente manera. Querido Dios, tu palabra predicada hoy me ha escudriñado profundamente y vengo a ti, reconociéndome pecador y necesitado de perdón y salvación. Señor Jesús, sé que tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para pagar la culpa de mis pecados. Este mismo instante, con fe como la de un niño, te recibo en mi corazón. Ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Desde ahora y en adelante tú serás mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir una vida digna de ti. Y que sea de bendición para otros. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, nos será muy grato el saberlo. Escríbanos al respecto, por favor, y denos la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en Jesucristo.